Tanto nos visita y está bueno que venga porque aparte de que es una gran actriz y sí, y en realidad sos actriz, pero con tu cuerpo haces como mucho, mucho más que eso, ¿no? Es el lenguaje corporal que tiene Pampa, es alucinante y mucho de eso se puede ver en alguna de las obras que ella hace, pero también participa de un espacio que siempre mencionamos, que es Ave Fénix, un espacio cultural. Y bueno, ¿cómo viene la movida de Fénix para estos tiempos, esto que queda de febrero? Bueno, ahora para finalizar un poco lo que fue la temporada, digamos, nos estuvo visitando Maya Mónaco, que es una cantante, actriz también de Buenos Aires, muy buena. Ella estuvo dando dos seminarios que se llaman El Cantar Tiene Sentido. Ahora queda un encuentro más este viernes. Los encuentros que estuvo haciendo, bueno, son abiertos, si bien eran una vez por semana, como cada módulo es independiente y se trabajan cosas en sí mismo, así que la gente fue como variando entre cada encuentro. Bueno, estuvo ella, también continuaron las clases para adultos de tela y acrobacia de piso, la colonia para niños. Creo que igual la colonia ya está terminando o terminó. Pero bueno, esta semana tenemos semana de teatro. Tenemos hoy, mañana y pasado una obra que se llama Cuando la memoria, que se acaba de estrenar hace muy poquito. Es más, son como las primeras funciones que hacen así abiertas al público, porque la primera que hicieron fue para invitados, para amigos. Cuando la memoria está hoy, mañana, pasado a las 22 horas. Los actores y actrices de la obra son, bueno, Andrea Vegassi, Nicolás Casalnuovo, Gerardo Schwarman y Diego Araujo, que creo que la dirige Diego Araujo. Ellos son como el elenco que está en esta obra, que está mañana pasado y mañana, el jueves y el miércoles. Bueno, tengo medio perdido. Después también vamos a tener un seminario de danza acrobática que viene a dar Romina Farías, que es una acróbata bailarina que vive en San Martín de los Andes. Ella viene el sábado y domingo 17 y 18 y es de 6 a 8 el seminario. Es para todos aquellos que hagan algo con el cuerpo, les interese. No es necesario ser un super bailarín, pero algún tipo de actividad. Bueno, igual está abierto a todos, pero digamos que por ahí, sobre todo los que ya vienen haciendo algo de danza o algo de acrobacia, por ahí lo pueden aprovechar un poquito más. Claro. Bueno, creo que esas son las actividades que tenemos en lo que queda de febrero. Y después, ¿cómo se plantea el resto del año? ¿Van a incorporar actividades nuevas? ¿Van a sostener talleres que ya venían teniendo? Y en principio vamos a sostener los talleres que ya veníamos teniendo. Siempre se incorporan actividades nuevas. Va a haber un laboratorio de danza que lo va a dar Andrea Vegassi, que ella ya viene dando danza contemporánea. Va a abrir un espacio nuevo que es más de investigación. Y después, bueno, van a continuar las clases para adultos, tela, acrobacia, danza contemporánea y este laboratorio de investigación en danza. Eso es lo que va a haber como actividades para adultos. Y para niñas, la escuela de circo, donde hacen tela, trapecio, acrobacia, malabares, danza, teatro, un montón de cosas, y la Escuela de Gimnasia Artística del Bolsón. Esas son como las actividades para niñas. Y después sí, vamos a seguir con eventos, talleres, seminarios. ¿Y las actividades para chicos y chicas de qué edades? ¿A partir y hasta qué edad? De 3 años hasta adolescentes, en distintos grupos, ¿no? Todavía no sé los horarios, eso supongo que va a estar publicado en la página en Espacio Ave Fénix. Ahí van a estar publicadas los horarios de cada actividad. Calculo que en marzo ya arrancamos y va a estar ahí publicado. Pero ahora eso no los tengo en la cabeza. Bien, recomendable entonces espectáculos para ir a ver. ¿Cómo llegar más o menos a Ave Fénix para los que nunca han visitado? Avenida San Martín, antes del paralelo, a la derecha está la Radio Nacional, justo atrás la calle se llama Valle Nuevo al 50 aproximadamente, no tiene numeración, pero es un salón grande que ahora tiene un hermoso cartel que puso nuestro profesor, que ahora no lo nombré, pobre, nuestro profesor de Kung Fu, Ariel, que también hay Kung Fu. para adultos. Es que vos es un taller muy nuevito, entonces todavía no lo tengo incorporado. Pero es los lunes y viernes a las 11 de la mañana, él da Kung Fu, que eso es para jóvenes y adultos, también está funcionando y supongo que seguirá funcionando durante el año. Él nos hizo este cartel hermoso, así que ahora cuando vas por Valle Nuevo te vas a dar cuenta porque está ahí señalizado. ¿Y los precios más o menos de los espacios así son accesibles? ¿Cómo es? ¿Son todas aranceladas? Sí, son aranceladas. Y según el taller, lo que cuestan. Por ejemplo, el seminario que va a haber ahora cuesta 600 pesos. Y como que se cobra una cuota que es... Bueno, aparte es como el sueldo de los profesores y se deja un porcentaje para sostener el espacio. Es una asociación civil sin fines de lucro. Todavía no recibimos ningún subsidio ni nada de afuera para sostener el espacio. Uh-huh. Ojalá en algún momento se logre, pero bueno, como están las cosas políticamente... ¿Y no hay como un club Ave Fénix? Ponele a alguien que se asocie y pagando una cuota después puede, no sé, tener algún tipo de beneficio, algún espectáculo, algo. Esa es una idea genial que se está charlando en las reuniones los martes a la 1:30. Estamos viendo como de qué manera enmarcarla para que resulte y para que te puedas asociar. Porque hay, ¿no? Hay como mucha frecuencia. Bueno, hay gente que consume, no me gusta la palabra, pero que asiste, que participa de espacios culturales como Ave Fénix de forma frecuente, ¿no? Y por ahí. Sí, además la lógica de las asociaciones civiles es que funcionen por medio de socios. Claro. Nosotros somos muy recientes en eso, entonces todavía no hemos logrado como organizar ese sistema. Sí, en otros espacios, en el Antuquillén funcionaba de esa manera, también con socios que dejaban su mercancía, vendían ahí. Era artesanal, también era otra dinámica. El sábado fue el festival solidario, sí. Parece que, bueno, con mucha fuerza la gente del Antuquillén y mucha participación. Lo que pasa es que justo este fin de semana había mucha actividad en la comarca con esta plenaria y bueno, pero nos enteramos de muchas personas que participaron también del festival. Recordemos que el Antuquillén hace semanas atrás, no sé bien la fecha, no recuerdo, sufrió un incendio luego de la fiesta del artesano, fue. Sí, fines de enero, 24, uh-huh. 25, por ahí. Así que bueno, un terrible accidente y claro, es como vos decís, son estas experiencias que claramente son diferentes a otros espacios culturales más... De corte comercial, ¿no? Por ahí. Sí, en Antuquillén lleva muchos años consolidado y la verdad es que tienen un funcionamiento impecable en cuanto a lo que es la dinámica de la asociación civil. Uh-huh. Es que yo creo que también van a salir adelante porque su fuerza, su fortaleza no estaba solamente en ese espacio, sino en cómo se venían manejando. Pero bueno, sí está bueno como apoyar y en todas las movidas que haya para el Antuquillén está bueno, nada, de qué manera estar presentes. Como que los espacios culturales son pocos ahora y hay que cuidarlos un montón. Bueno, justo pasa esto. Entonces, nada, hay que... Pero bueno, yo una de las compañeras de la Antuquillén, la presidenta de la asociación, viene a Fénix bastante, bastante frecuentemente, viene a Tela a mis clases y me estuvo poniendo al tanto. Claro, claro. Y me dijo que están muy contentos porque están recibiendo un montón de ayuda de parte de mucha gente y que, nada, eso, están como pudiendo... de a poco, nada, empezar a pensar en todo lo que implica la reconstrucción. Pero bueno, fue terrible cuando me contó. No, fue una tristeza muy grande. Y bueno, como vos decís, hay experiencias muy nuevas, pero hay otras que llevan mucho tiempo, que han sufrido como muchas modificaciones para poder crecer. Y bueno, tal vez este sea un nuevo crecimiento. Acá la Radio Fogón es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo el incendio... puede traer también una nueva llama, un nuevo brote, algo más fortalecido, ¿no? Así que esperemos que así sea. Bueno, entonces Ave Fénix a full todo el año y ahora en lo que queda de febrero, cuando la memoria del espectáculo que va a estar a las 22 horas. Sí, el encuentro de la voz, uh-huh. El cantar tiene sentido el viernes a las 7:30. Y el seminario de danza acrobática, el 17 y el 18, y los lunes continuamos con las clases de tela y acrobacia de piso. Bien. Bueno, gracias Pampa por visitarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, vamos a un temita musical y ya nos vamos, nos queda un bloquecín más.